lo que había entre tú y yo en cuestión olvidada. Las heridas de amor que sufrió el corazón ya están muy bien curadas. Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia. Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia. No fue fácil lograr arrancarte de mi alma. Mi dolor se acabó, es cuestión olvidada. Ojalá que el amor, donde quiera que estés, se te dé a mano llena. Que te sepan querer como te quise yo y que no sufra pena. No fue fácil lograr arrancarte de mi alma. Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar paz y calma. Por todo ese dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada. Lo que había entre tú y yo, mi dolor se acabó.